Continuamos la contemplación para alcanzar amor considerando sus tres últimos puntos. El segundo, dice San Ignacio, mirar cómo Dios habita en las criaturas, en los elementos dando ser, en las plantas vegetando, en los animales sensando, en los hombres dando entender y así en mí dándome ser, animando, sensando y haciéndome entender. Asimismo, haciendo templo en mí, siendo criado a la similitud e imagen de su divina majestad, otro tanto reflexionando en mí mismo por el modo como está dicho en el primer punto. Este segundo punto, pues, de la contemplación, nos introduce en el tema de la presencia de Dios. Dios habita en las criaturas y en cada una de ellas en particular, por pequeña que sea, se hace presente y la sostiene en su ser a esa cosa. Dios está presente en cada criatura y en esa presencia no hay diferencia alguna entre las cosas, por grandes o pequeñas que sean, preciosas o despreciables, permanentes o transitorias. Está en mí, que soy una de tantas criaturas, y está en los infinitos seres que me rodean, en la tierra que piso, en el cielo que me cubre, en el aire que respiro, en la luz que me ilumina, en el alimento que tomo, en el vestido que me abriga, en las entrañas de esas moles inmensas, aunque jamás las hayamos visto, ni quizás las hayamos de ver ni conocer. De aquí se puede deducir ese atributo de la inmensidad de Dios, que es la causa de esta presencia. No hay brazos de madre que así abracen y acaricien a su hijito, como Dios nos estrecha en cada circunstancia de la vida. Pero entra ya aquí el amor, porque Dios está presente por amor. Eso es lo que hace nuestro Señor por virtud de su inmensidad. Es un acto de su predilección. No nos envía los dones, sino que nos lo trae, por así decirlo, personalmente, y nos lo da con sus manos, y se introduce en ellos, para estar siempre y en todas las cosas con nosotros. Así la omnipresencia de Dios, que es ontológicamente es un efecto necesario de su inmensidad, se convierte en un acto de amor inmenso, variadísimo y multiplicado hasta el infinito. Nosotros, pobres y tan limitados, no podremos entender ni sentir tantas modulaciones de amor, pero Dios ciertamente las entiende y las saborea con infinita delicia. Tengo mis delicias en estar con los hijos de los hombres. San Ignacio clasifica los cuatro órdenes fundamentales de las criaturas, todos los seres elementales, donde está Dios presente, la vida vegetativa, todas las plantas, la vida sensitiva, los animales, la vida intelectual, pero Dios está también en mí, de una manera muy particular. Está en mí como en cualquier otra criatura, porque yo soy como un resumen de todas las criaturas del universo. En mí hay vida elemental, vida vegetativa, sensitiva e intelectual. Está en mí por todas esas razones que está en los cuatro órdenes de seres. Está presente en mí por su inmensidad, puesta al servicio de su amor. Está presente en mí, pues, dándome el ser como a los elementos, la vida vegetativa como a las plantas, la vida sensible como a los animales y la vida intelectiva como a los ángeles. Y cada uno de estos títulos es hijo del amor. Pero San Ignacio dice más, el hombre ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. Y aquí una nueva maravilla del amor divino, hace templo de mí. También decimos del universo que es un templo de Dios, pero hablamos de un templo material, que no vive con la presencia divina. En cambio nosotros, por la vida sobrenatural, somos un templo vivo de Dios vivo, porque conocemos la presencia divina en nosotros y con ello nos hacemos divinos. Este sería pues el segundo punto, la presencia de Dios. Dios se nos hace presente. ¿Y cómo podemos nosotros devolverle a Dios esta presencia? Haciéndonos presentes a Él, viviendo en la presencia de Dios, viviendo lo más posible, lo más conscientemente posible, o virtualmente al menos, en la presencia de este Dios que nunca sale de mi presencia. Pensando cómo Dios habita en mí, habitar yo en Dios, pensando cómo Dios se une con mí, unirme yo con Dios. Esta es la mejor respuesta del amor, porque el amor consiste, como decía San Ignacio, en comunicación del amante y del amado. Dios me da su presencia, yo le devuelvo mi presencia. El tercer punto, dice San Ignacio, considerar cómo Dios trabaja y labora por mí en todas cosas criadas sobre la haz de la tierra. Esto es, se comporta como si trabajara, así como en los cielos, elementos, plantas, frutos, ganados, etcétera, dando ser, conservando, vegetando y sensando, etcétera. Este sería un tercer punto, pues. El primero era Dios nos da las criaturas. El segundo, Dios está en cada criatura. Pero ahora el tercero, Dios trabaja en cada criatura por mí. La gradación es muy clara y se ve cómo cada grado va subiendo en perfección. Mucho ya es el darnos por amor las criaturas, más es el dársenos en cada una de ellas por amor, pero es más todavía trabajar en cada criatura por el amor que me tiene y para manifestarme ese amor. Y así está Dios trabajando en los cielos infinitos, en las estrellas, en las galaxias, en ese mundo inconmensurable. Está trabajando en la Tierra, en los elementos, en los átomos, en el mundo de la electricidad, del calor. Nada se inventa, el hombre solo alcanza a descubrir los secretos que Dios ha puesto en la naturaleza, cómo Dios está en obra desde el primer momento de la creación. Dios está trabajando también en la vida vegetativa, en las plantas, está creciendo en ellas, en la vida sensitiva, en los animales. En todo eso, y está sobre todo Dios trabajando en la vida humana, en ese hombre que es síntesis de los mundos de la materia y de la vida vegetativa y sensitiva e intelectual, Dios está trabajando como si trabajase. Repitamos entonces esas palabras de San Ignacio: Dios trabaja y labora por mí en todas cosas criadas sobre la haz de la tierra. Este rayo de